traigo huevos y son más que los que trae una cartera. Pa' pegarnos en la madre donde quiera, con el equipo que yo traigo aquí se sienta. Un mini-mi, un aparato que trae cada camioneta. Un M4 con tubo no se despega. Mi compañero en sus manos trae un 50. Si soy bélico, ¿qué por qué navego tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria. Aquí la cosa es nada más con quien la deba. Y seguimos en fuerte, señores. Y arriba toda la chavalada. Cuarenta son los monos que navego donde sea. Recuerden que la envidia también se desvela. Pónganse truchas o los carga la carreta. Doble rodado que va enfrente con un tostón empotrado. Vidrios duros para meterse a los chingazos. Y aquel que corra de lejos lo tostoneamos. Mi gran respeto, este corrido es para todos los pistoleros. Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero. Y un homenaje a los que quedan en el ruedo.